Bueno, pues muchas gracias al Club de la Nueva España y en especial a Luis Miguel por sus siempre tan atinadas y elogiosas presentaciones. Se cumplen 4 años de aquel fenómeno que fue el 15M y que es un fenómeno que no quedó acotado a lo que sucedió en aquel momento, sino que abrió un verdadero ciclo de cambio, un inicio de una serie de fenómenos que tendrán quizás su máxima expresión, o aún hemos de verlo, en las próximas elecciones generales. En el 15M, que recordemos que se produce poco antes de las últimas elecciones generales, las que marcan el inicio del declive de los dos grandes partidos mayoritarios, lo que se viene a producir es una impugnación del sistema de representación. De ese sistema constitucional, de ese sistema democrático que había salido del fin del régimen franquista, de todas esas transformaciones que marcan la incorporación de España a la Unión Europea, toda una reorganización económica que se produce en aquellos años y la creación de un régimen constitucional en el cual una izquierda que venía de una tradición de combate, de lucha clandestina, pues tiene que adecuarse y tiene que hacer toda una serie de renuncias bastante importantes que pasaron, pues, quizás como uno de sus elementos simbólicos más distintivos, por la aceptación de la monarquía. Comenzó un juego parlamentario, se acabó estabilizando un sistema de bipartidismo imperfecto, con la corrección, como sabemos, del elemento fundamentalmente de los nacionalismos periféricos, que eran al final los partidos que acababan posibilitando la configuración de las mayorías. Y eso que viene a cristalizar fundamentalmente a partir del año 82, con la gran victoria por mayoría absoluta del Partido Socialista, tiene su recorrido hasta 2011. ¿Qué es lo que pasa en 2011? Que se inicia una crisis potentísima a nivel internacional, la que, según muchas voces autorizadas, es posiblemente la mayor crisis que ha experimentado el capitalismo como sistema económico internacional desde 1929, una crisis que se inicia por la quiebra del sistema crediticio, como sabemos, y esa crisis es la que derrumba lo que en ese momento era el modelo económico en el que se asentaba la economía española, que era una economía muy dependiente del boom inmobiliario, de la burbuja. Eso, a su vez, hay que conectarlo con todo lo que fue el proceso de construcción europea y con cómo se insertó a nuestro país en ese proceso y cómo se nos obligó, tanto a nosotros como a los otros países del arco mediterráneo, y ahí entraría la conexión con lo que ha sucedido en Grecia, con lo que puede estar pasando, puede pasar en Irlanda, Portugal o Italia, pues se nos impone una especialización en una serie de sectores económicos que generan un eje de centro-periferia dentro de la Unión Europea y que a nosotros nos sitúan en esa periferia, obligándonos a especializar nuestro modelo productivo, a sufrir un fuerte proceso de terciarización, que está realmente a la base de toda una serie de cambios sociológicos, que es lo que permite en definitiva explicar la evolución que tiene la sociedad española. Esa sociedad española de los años 70 era una sociedad española que había tenido una transición del modelo agrícola al modelo industrial, fundamentalmente a partir de los planes del desarrollo de finales de los 50. Era una sociedad donde había una industria pesada, un sector minero muy importante. Esos sectores económicos van perdiendo fuerza y ocurre que esos sectores económicos eran los que le daban su potencia, los que le daban su espacio de organización social a las fórmulas de sindicalismo y de asociación obrera clásica. Había además toda una serie de elementos ligados al movimiento ciudadano, al movimiento vecinal, que van a tener mucha fuerza en los primeros años de la democracia, la tenían ya al final de la dictadura en realidad, y que explican, en el caso además de Gijón, esto es algo especialmente notable, toda una serie de procesos que suponen una mejoría social y que tiene que ver con la modernización de las ciudades, con cambios pues en el acceso a los equipamientos, en toda una serie de procesos que son esenciales para entender el avance social en aquellos momentos. Pero ocurre que esto, precisamente por esos procesos que antes mencionaba, va envejeciendo, va dando lugar a toda una serie de cambios y de reconfiguraciones sociales y además va a dar lugar a una brecha generacional. aquí hay, empieza a haber, por primera vez, a partir de los años 80 en adelante, una situación en la cual los jóvenes viven sustancialmente peor que sus padres, tienen peores condiciones salariales, tienen peores condiciones de trabajo, y eso genera efectivamente una quiebra, que es lo que empieza a marcar ya el declive de esas formas clásicas de organización, la organización en grandes partidos de masas, la organización a través de sectores sindicales que siguen siendo fuertes en una serie de sectores económicos muy concretos, pero que están en declive. Y yo creo que esto es el marco, el bosquejo, que de alguna manera nos permite entender el contexto en el cual surge ese fenómeno del 15M. Fenómeno que, sin embargo, no se acota a la juventud, puesto que en el 15M vemos realmente una amplia representación de gente que había participado en la transición, de gente que había tenido ya un protagonismo político muy importante en otros momentos. Pero, de alguna manera, el 15M surge en el momento en que se agota ese modelo de cambio político que había emergido de la transición. O bueno, mejor dicho, el modelo de lo que se dio en llamar después el régimen del 78. Tenía aquí régimen no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de realmente de marco institucional y de marco sociopolítico. Entonces, en el 15M, si recordamos, hay un gobierno del PSOE en ese momento que tiene una importante derrota electoral, que tiene que ver además con una serie de presiones internacionales relacionadas con la crisis económica y con la imposición de una serie de políticas de austeridad. Y lo que ocurre es que se produce, en ese momento en que se estaba sucediendo el fenómeno del 15M, una mayoría absoluta del Partido Popular, pero que sin embargo es una mayoría absoluta que no era porque el Partido Popular hubiese tenido, aunque llegó a tener en ese momento realmente el culmen de su poder institucional. De hecho, creo que nunca antes, en lo que había sido la historia democrática, se había llegado a acumular tanto poder institucional por parte de un partido. Pero sin embargo, no fue una victoria porque aumentase el número de votos, porque de hecho tiene un retroceso sustancial. Lo que ocurre es que, como el otro partido del sistema había tenido una importante debacle, se produce esa mayoría absoluta, pero que era engañosa. En Galicia, por ejemplo, donde hay también un resultado muy importante, se pierden del orden de 200.000 votos por parte de Núñez Feijóo. Entonces, lo que va a ocurrir en el 15M, que además, si recordamos, viene a coincidir con todo un proceso en Próximo Oriente y también en Oriente Medio, que fue lo que se dio en llamar las primaveras árabes, que era ese fenómeno de ocupación de las plazas, de ese fenómeno en el cual aparecía una nueva forma de protesta, que era una protesta de corte pacífico, donde se producía un fenómeno de ocupación, de acampada en una serie de espacios públicos, que tenía esa significación de retomar el espacio público. Pues ese fenómeno tiene su réplica en España, y además tiene su réplica de una manera tremendamente curiosa, porque el 15M no surge de la... no está dirigido, no surge de la iniciativa de un partido político o de una organización política. El 15M se convoca, aunque evidentemente participaron muchos partidos, muchas asociaciones, pero su convocatoria, y eso fue su gran peculiaridad, surge a partir de una convocatoria en las redes sociales. Y surge, además, con esa clave de ocupar la plaza, recuperar el espacio público. Es decir, de alguna manera, a lo que apunta el 15M es, dentro de todos esos cambios y de esas mutaciones a las que estaba haciendo mención antes, es un momento en el cual emerge una forma de actividad política, de protesta política, que además tiene ese componente de recuperar el espacio, de volver a tejer sociedad, la idea de hacer acampadas, la idea de establecer todo un mecanismo asambleario en torno a ellas, donde lo que se pone en primer lugar ya no es una reivindicación laboral, ya no es estrictamente una reivindicación de las que habían sido dominantes antes, sino que es una reivindicación que se da a escala de la propia condición de ciudadano. Es decir, lo que se está reivindicando en torno al 15M es la idea de los derechos sociales, de los derechos en su sentido más amplio, pero algo como algo que se articula no a través de un conflicto relacionado con un sector concreto, sino que tiene que ver sencillamente con responder a toda una serie de procesos que habían ido a cuestionar lo que era uno de los elementos absolutamente incuestionables años antes, que era la propia condición del Estado social. Es decir, a lo que obedece es a ese desguace del Estado social Y es un tipo de proceso político que hay que entenderlo en el marco de todas esas reconfiguraciones del espacio social que se habían venido produciendo. Los elementos que movilizan en el 15M, si recordamos, eran aquellas consignas de no nos representan, lo llaman democracia y no lo es. Es decir, es una impugnación de lo que había sido el sistema de representación, el sistema de democracia meramente representativa, entendida como algo que consistía en depositar el voto y de alguna manera delegar la totalidad de las funciones políticas en una clase política que viene a funcionar verdaderamente como un estamento. ¿Por qué como un estamento? Porque viene a profesionalizarse. No me refiero tanto a los privilegios o no privilegios que pudieran tener, sino al hecho de que la ciudadanía no entiende la actividad política como algo que tiene que ser un elemento o un componente de su propia vida, sino que lo entiende pues, prácticamente como un servicio que nos presta a alguien que es ajeno a nosotros y donde nosotros tenemos una relación con la actividad política que es casi contractual. Eso, digamos, que es lo que se va a quebrar en el 15M y donde lo que se empieza a reclamar es, por un lado, toda una serie de protestas contra la quiebra social que se estaba produciendo, contra esa brecha generacional a la que hacíamos alusión, pero donde además hay un elemento que es absolutamente central, que es la idea de recuperar el activismo político y de recuperar la política como algo en lo cual la ciudadanía tiene que estar involucrada. A partir del 15M, que tiene ese primer periodo, esa primera fase, que es el elemento asambleario, que va a perdurar durante unos cuantos meses, que va a crear grupos con cierta estabilidad, grupos de debate, grupos además de diversas temáticas. Digamos que ese 15M va mutando y una de sus primeras mutaciones es precisamente la aparición de las plataformas de afectados por la hipoteca. Es decir, de nuevo aquí lo que vemos es un elemento de reivindicación política que tiene que ver con cuestionar lo que son las consecuencias, en este caso, de la legislación hipotecaria y de todo lo que había sido la estafa bancaria que se produce, además, de la cual pretende responsabilizarse a la gente en términos de que han vivido por encima de sus posibilidades, pero que verdaderamente, como sabemos, responde a una legislación absolutamente injusta, como así lo han determinado los tribunales europeos, y que, en definitiva, en lo que aquí me interesa subrayar, con lo que tiene que ver es con reivindicar una idea de derecho que ya no nos afecta, o al menos no nos afecta de manera inmediata, en lo que tiene que ver con nuestra condición de clase trabajadora, de clase asalariada, lo que tendría que ver también con los diferentes estratos de clase subalterna, sino que tiene que ver directamente, aunque no se pueda entender evidentemente al margen de cómo se vertebra la economía, sino que tiene que ver precisamente con eso a lo que hacía alusión, que es la propia condición de reivindicarse como ciudadano y de reivindicar esos derechos sociales como algo que tiene que ser un elemento propio y garantizado por la sociedad. Aparece la plataforma de afectados por la hipoteca, pero aparecen también toda una serie de fenómenos que surgen en esa estela del 15M y que tienen que ver con las mareas, la marea educativa, las diferentes reivindicaciones. Viene a conectarse también en ese momento con otras reivindicaciones que se dan en diversos, ahora sí, en diversos sectores laborales. Bueno, el último repunte en este sentido lo hemos tenido, o lo tenemos todavía, en lo que son las protestas y movilizaciones de la gente de las subcontratas, de Movistar, donde nuevamente lo que tenemos es un fenómeno de emergencia, de nuevas formas de movilización, porque lo que vemos es que esas formas más clásicas de actividad sindical son insuficientes o no consiguen dar una respuesta a determinados sectores laborales que ya no se integran en la gran industria, en la industria pesada, sino que tienen que ver con todo este fenómeno de las contratas, de centros mucho más dispersos, de multinacionales que tienen una serie de servicios subcontratados, externalizados. En definitiva, que lo que abre el 15M es la reconfiguración de todo un espacio de movilización que viene además a coexistir con movilizaciones que son mucho más clásicas, que evidentemente no desaparecen, siguen teniendo fuerza y siguen siendo necesarias e imprescindibles, pero lo que empieza es a darse respuesta a toda una serie de elementos que hasta ese momento no habían conseguido tener una expresión y ganar una fuerza. Y luego, con posterioridad, el 15M, en lo que ocurre hace un año, pues como sabemos, logra buscar o logra canalizarse hacia una expresión más directamente política. Y aquí de nuevo conviene echar la vista atrás y recordar que una de las respuestas más comunes por parte de la clase política en aquel momento, o de los grandes líderes políticos hace 4 años, entre ellos, por ejemplo, Esperanza Aguirre, era que la gente que protestaba, que la gente que ocupaba las plazas, realmente lo que tendría que hacer era no impugnar el sistema representativo, porque para ellos ese sistema de representación política partidista era la única forma lícita o la única forma asumible de participación en la vida pública, sino que invitaban permanentemente a que tenía que haber realmente fundar un partido y presentarse a las elecciones. Bueno, lo que vimos hace un año precisamente es que ese 15M, que tiene aquella primera fase, que fue la fase más característica, más vistosa, que fue el fenómeno asambleario, fue mutando. Tenemos esa segunda fase en que aparecen todos estos fenómenos y formas de lucha, de resistencia, que son la PA, las mareas. Y finalmente lo que vemos es que tiene una expresión política a través de diversas fórmulas, a través de diversos elementos, y que en las últimas elecciones, como hemos podido ver, se ha ido agravando aquel fenómeno de crisis de los grandes partidos del régimen, que como decíamos se daba de una manera muy engañosa hace 4 años, por esa mayoría absoluta del Partido Popular, aunque había perdido votos, y que ahora ya ha tenido una expresión muy clara en un verdadero terremoto electoral que ha hecho que aparezcan como segunda fuerza política, desplazando al que hasta ahora era el gran partido que actuaba como referencia de la izquierda en algunas de las grandes ciudades del Estado, Madrid, Barcelona, Zaragoza. Entonces eso lo que marca evidentemente es un paso más allá, cuyas consecuencias y cuya continuidad en el tiempo está por ver, pero que en todo caso sí que nos permite afirmar que lo que se inicia con el 15M y lo que tuvo su siguiente expresión, sus otras expresiones, sus otras fases en esos elementos que he mencionado, y finalmente en el proceso electoral, pues realmente marca, a mi juicio, una sacudida del espacio político español que es la más importante desde el año 79. Bueno, y por no abundar más y por dejarle ya la palabra a Diego, pues me callo ya y permito. Gracias a Ovidio, escuchamos a Diego y después podéis intervenir si queréis. Hola, ¿qué tal? Se me oye sin micrófono, ¿no? Casi mejor. Vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a... Pues si lo tienes tú. Sí, así, lo pongo por ahí. Bueno, no, no Ahí. sobra. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Luis, gracias a Ovidio, gracias a Javi por invitarme a este acto. Creo que es o sea, creo que es la primera vez que doy una charla tan seria, con dos presentadores, mesa, Público. en el club de prensa de la Nueva España, con muchísima gente que no conozco. Espero no defraudar las expectativas y, sobre todo, espero no hablar mucho, cosa que va a ser difícil, que yo hable poco, pero voy a tratar de no hablar, voy a tratar de no hablar mucho porque yo creo que la cosa está como suficientemente candente y los acontecimientos de los que vamos a hablar y los fenómenos de los que vamos a hablar son suficientemente conocidos por todos y por todas como para que yo creo que lo interesante sea que como que a las 9 empecemos el debate y empecemos un poco a polemizar. Y seguramente que a coincidir también en muchas cosas. El ejercicio, yo soy historiador y un poco el ejercicio que quiero hacer es un ejercicio pues, de lo que en historiografía se llama historia del presente, ¿no? Que es bueno, las fronteras entre la historia y el periodismo son muy débiles y cuando hablamos de historia del presente, pues muchísimo, muchísimo más, ¿no? Porque vamos a hablar de cosas que sucedieron hace 4 años, pero parece como que hubiesen sido hace una eternidad. Y sobre todo lo que me gustaría sería tratar de reconstruir o de recomponer un poco los estados de ánimo que podíamos tener pues, las personas que estamos aquí hace 4 años. Como anécdota, yo ahora venía de Oviedo de tener una reunión con dos amigos y excompañeros del centro social ocupado y autogestionado, la Madreña y Ana Taboada. Estas mismas personas hace un año nos estábamos reuniendo con Ana, que era nuestra abogada, bueno, sigue siendo nuestra abogada, preparando la defensa por nuestra imputación por el presunto delito de usurpación del CSOA a la Madreña. Esas mismas personas estábamos reunidos en el mismo lugar, en el despacho de Ana Taboada, hablando de parece que esto va en serio y que Ana va a ser la próxima alcaldesa de Oviedo. O sea, una cosa increíble, ¿no? Que un grupo de... que quienes hace un año éramos un grupo de Ocupa reunidos con nuestra abogada, estemos ahora hablando de cómo organizar el futuro ayuntamiento de nuestra ciudad, ¿no? Da un poco de idea de lo vertiginoso que ha sido estos cuatro años en los que ha pasado de todo, ¿no? Donde hemos tenido momentos de euforia, pero también hemos tenido momentos de depresión. Como la idea era, sobre todo, centrado en el 15M y en los efectos del post-15M, que es probablemente todavía mucho más interesante el post-15M que el 15M, igual que todo lo que pasa después de mayo del 68 es probablemente más interesante que lo que pasa en el propio mayo del 68, quería comenzar con un ejercicio que es leer algunos de los titulares del País el domingo 15 de mayo de 2011, ¿no? Este periódico salía por la mañana y luego por la tarde estaban convocadas en las principales ciudades de España manifestaciones por parte de una organización prácticamente desconocida hasta aquel día, que se llamaba Democracia Real Ya. Lo interesante también de esta charla es que en principio estaba preparada para ser en torno a las fechas del aniversario del 15 de mayo, pero bueno, por problemas de agenda decidimos trasladarla a junio, y yo creo que todavía mejor porque nos permite ver mejor, ¿no?, el cierre del ciclo. Bueno, leo los titulares de la edición, de la sección de España, de los principales titulares, de la sección de actualidad española del domingo 15 de mayo de 2011. Elecciones municipales y autonómicas. El PP avanza hacia una victoria clara. Camps amplía su mayoría pese al escándalo Gürtel. Cospedal cerca de un triunfo histórico. Gallardón repite triunfo y Lisabeski, no sé si os acordáis de Lisabeski, de toda esa retahíla de candidatos desechables del PSOE de Madrid, pues uno de los que hubo, ¿no? CiU quita la primacía al PSC en Barcelona después de 32 años. El PP logra la mayoría absoluta y el PSOE se hunde en Sevilla. El PSOE pide en Valencia el voto para restaurar la honradez. Rajoy ataca al PSOE por la izquierda. ¿Quién empobreció a los españoles? Aznar compara a Zapatero con Chávez y Castro y critica su ignorancia supina. Bueno, hay ciertas cosas que, como veis, se mantienen bastante, bastante constantes, ¿no? Izquierda Unida pide el voto para los trabajadores en defensa propia. Y luego esta, que es, creo, una entrevista a un dirigente del PP, que dice, solo recortaríamos en sanidad y educación como última medida. Bueno, pues esta era un poco la actualidad, ¿no?, que teníamos el 15 de mayo de 2011, cuando ya llevábamos aproximadamente 3 años de crisis, ¿no? El estallido de la burbuja inmobiliaria, inicialmente llamado por Zapatero proceso de desaceleración, proceso de desaceleración económica. Ya nadie hablaba de desaceleración económica, sino que ya estábamos en una situación de crisis, ya se empezaban a notar los primeros efectos de subida del desempleo, de empobrecimiento de la población. Habían llegado los primeros recortes de Zapatero y ya estábamos entrando en un nuevo escenario. En un nuevo escenario que, sin embargo, no lograba haber una respuesta organizada contra este abierto giro del PSOE hacia políticas radicalmente neoliberales, no estaba logrando encontrar ningún, bueno, una respuesta por ningún actor en la sociedad. Por supuesto, los grandes sindicatos, Comisiones y UGT, a pesar de sus críticas y de las movilizaciones, parecían estar mucho más preocupados por no derribar al gobierno de Zapatero que por realizar protestas contundentes contra las reformas que estaba haciendo el gobierno de Zapatero en consonancia con las políticas que venían de la Unión Europea, y tampoco por parte de actores, digamos, de la izquierda alternativa, ni del sindicalismo crítico, ni de los movimientos sociales, ni de los partidos de la izquierda alternativa, transformadora. Como queramos llamarlo, estaba viendo una respuesta organizada y a la altura, pues, de lo que ya empezaba a intuirse, ¿no? como un proceso de empobrecimiento de la mayoría social en España, ¿no? O sea, que estábamos en un contexto en el que llevábamos tres años de crisis, pero en un extraño clima de paz social y en un clima, pues eso, muy extraño. En ese momento aparece el movimiento 15M, que es un movimiento, bueno, termina convirtiéndose en un movimiento social, pero que tiene inicialmente como algunas connotaciones un poco de protesta espontánea, de motín posmoderno, algo extraño que yo creo que en aquel momento nos descoloca a todos. Por supuesto que descoloca a la izquierda tradicional, es decir, a Comisiones Obreras, Izquierda Unida, el PC, todo ese mundo, digamos, de la izquierda tradicional, le descoloca totalmente la irrupción de los indignados, ¿no? Aparte con este nuevo vocabulario, ¿no? que se empieza a hablar de los indignados, pero también a buena parte de la izquierda alternativa, de la izquierda radical, el movimiento le descoloca en la medida que prácticamente no tiene nada que ver con su nacimiento. Es verdad que hay por ahí gente como puede ser Ada Colau, que está en un poco en los inicios del 15M en Barcelona, activistas de Juventud Sin Futuro que participan también en los inicios del 15M madrileño, pero es un movimiento que en gran medida se gesta por unas personas totalmente desconocidas y que eran tan extrañas a la izquierda oficial como la izquierda extraoficial. En izquierda extraoficial, entre la que no faltan todo tipo de teorías conspiranoicas cuando surge el movimiento 15M, acusaciones de ser, pues eso, una banda de comeflores, un movimiento naif, reformista, pequeña burgués, bla, bla, bla, bla, ¿no? Es decir, que es un movimiento que descoloca a todo el mundo, ¿no? Que tiene unos precedentes, que es verdad, que están por un lado en la historia de los movimientos, la historia más reciente de los movimientos sociales. Antes Ovidio aludía a las revoluciones árabes, que estaban siendo en la otra orilla del Mediterráneo, en la orilla sur del Mediterráneo, paralelamente a este proceso, estaban siendo las revoluciones árabes. Hacía poco había sido la revolución islandesa, o sea que estábamos en un contexto en el que la palabra revolución volvía a estar en el imaginario colectivo después de muchos años, de más de 30 años desaparecida del imaginario colectivo de los europeos, un poco a raíz de las cercanas revoluciones árabes y de la revolución islandesa. La palabra revolución volvía a estar en el imaginario colectivo y es por eso que observadores fundamentalmente anglosajones acuñan ese término de Spanish Revolution, ¿no? que va a ser muy, muy popular en las plazas durante los primeros momentos del 15M. Es verdad que tenía otros precedentes en movimientos sociales que se habían desarrollado, pues, en años anteriores, como podían haber sido las protestas de V de Vivienda, también unas protestas, no sé si las recordáis, ¿no? de en plena burbuja inmobiliaria, también unas protestas pues con un carácter muy espontáneo, donde por primera vez también emergen las redes sociales, donde también la convocatoria no la hacen actores tradicionales, actores especialmente organizados, estructurados, sino que también tiene ese carácter un poco anónimo, espontáneo. Teníamos también un poco el precedente del 13M, ¿no? De la noche del 13M, donde hay esa reacción también indignada, ese estallido popular contra las mentiras del gobierno de José María Aznar en torno al atentado del 11M y aquellos SMS, todavía no, ni WhatsApp ni cosas de este estilo, ¿no? Estos SMS convocando a manifestarse delante de las sedes del Partido Popular y pues otras cosas en principio no politizadas, pero que están mucho en el origen del 15M, como podía ser, pues, por ejemplo, las flash mob, ¿no? Este tipo de eventos, ¿no? De que la gente anónimamente se corre la convocatoria de todos, guerra de almohadas en la calle corrida. Y va todo el mundo para allá con las almohadas y tal. Bueno, pues había una parte un poco de flash mob, de happening, pero resignificada políticamente. Y otros precedentes, tal vez yo creo que lo más parecido que pueda haber al... Bueno, esto es lo que explica lo que voy a decir ahora, que supongo que os extrañará. Otros precedentes, probablemente lo más parecido que pueda haber al 15M se había desarrollado pues como 3 meses, algo así, antes, en marzo, en torno también a una convocatoria... anónima, también, que circula por internet, que la hacen suya y la bandera en este grupo, que se llama Homens da Luta, que es una cosa también muy posmoderna, porque son un grupo de cantantes portugueses que se habían presentado al Festival de Eurovisión, también de reciente actualidad, el Festival de Eurovisión, con este grupo que es un poco una especie de YMCA, YMCA, Village People, ¿no? Son como una especie de Village People lusitanos que parodian un poco el estilo de los cantautores de la revolución de los claveles, ¿no? Veis ahí a la señora vestida de alentejana, eso, los cantautores progres, el obrero, el militante del movimiento de las Fuerzas Armadas, un poco parodia un poco esa iconografía de la revolución de los claveles, de la música comprometida, de los cantautores portugueses de izquierdas. Y entonces esta gente se presenta al Festival de Eurovisión con una canción que se llama La ducha es alegría, que se convierte en una especie de himno generacional de una movida que se llama en Portugal la generación rasca, que viene a ser algo así como la generación precaria. Lo pongo un momento, la canción a mí me parece horripilante, pero bueno, yo creo que nos sirve para ver que estamos entrando en un tipo de protestas totalmente desconocidas, radicalmente posmodernas, donde ya no son ni los viejos movimientos sociales ni los nuevos movimientos sociales los que articulan la lucha. Es decir, esto ni siquiera tiene que ver con algo como pudo ser en España el movimiento anti-OTAN o más recientemente el movimiento antiguerra, sino una especie de protesta anónima que apela a los individuos, y aparte pues con un componente pues eso, relacionado con las nuevas tecnologías, pero también mediático muy importante. Pongo un momentín esto, solamente para que veamos este desconocido 15M. Sí, ¿no? Nada, solamente un momento para que lo veáis. No, se oye mal, ¿no? Sí, que lo bajamos. Bueno, solamente un poco para que veamos, ¿no? Es un poco... si en España estábamos en 2011 todavía ser un precario o socialmente lo que se consideraba pues estar en el borde, ¿no?, de la precariedad era, gracias, era ser un mileurista, que quien pillase ahora un mileurismo, ¿no? Pero si en 2011 ese sinónimo de la juventud sobradamente cualificada, pero también tremendamente mal pagada, eran los mileuristas, en Portugal era el equivalente a esta generación rasca, que son los 500 euristas. Bueno, eso ya os digo, o sea que no, el movimiento 15M no es un movimiento, o sea, esa protesta del 15M es una, no es una protesta, pues eso, única de España, ni es una cosa que fuese totalmente nueva, y todos estos precedentes, de hecho, después de que surjan las protestas en España, el movimiento tiene una serie de réplicas, ¿no? Aparece algo parecido en Francia, aparece el Occupy Wall Street en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en un montón de sitios, en Holanda aparecen también eso, los movimientos indignados, los Occupy, incluso en un país tan exótico para nosotros como Israel. Se dan este tipo de protestas con un protagonismo juvenil muy, muy destacado, pero probablemente la gran diferencia en el caso español con respecto a este caso de la generación rasca, que pues es un estallido, pues eso, precedente del 15M, pero que al poco tiempo se desvanece, o al caso de los movimientos indignados en Francia o de los diferentes Occupies, es que en España, o sea, yo creo que vamos, creo que coincidimos todos, ¿no?, en que el movimiento este, inicialmente esta protesta espontánea, este motín posmoderno, como queramos llamarlo, sí que logra conseguir cierta estructuración, sí que logra convertirse en eso, en un movimiento social más o menos organizado o con cierta coordinación. Incluso llegan a celebrarse varios encuentros de ámbito estatal, se fijan fechas, o sea que logra permanecer en el tiempo, y luego también en el caso de España logra arraigar, pues probablemente por lo que contaba Ovidio, ¿no? Porque también se dan unas circunstancias en nuestro país que no se daban en estos otros lugares, ¿no? Que es, por un lado, la mezcla entre una crisis económica muy fuerte que pone un poco al descubierto las miserias de lo que había sido el boom de la burbuja, ¿no? O sea, pone de relieve que pues la economía española tenía pies de barro, ¿no? Y que el capitalismo español es un sistema, una economía muy, muy débil, muy dependiente de unos pocos sectores, o sea, sobre todo después de la desindustrialización tan fuerte que vive la sociedad española a lo largo de los años 80 y 90, pues una economía muy débil, muy dependiente del sector de la construcción, de las grandes obras públicas, y cuando eso desaparece, pues digamos, las miserias de la economía española quedan al descubierto. Y por otro lado, ese agotamiento del régimen, y cuando digo régimen no lo digo con ningún carácter peyorativo, ¿no? O sea, digo régimen, el sistema surgido de la transición. Yo creo que eso era más invisible, pero era una cosa que también estaba ahí, que ese sistema nacido de la transición cada vez era menos representativo, sobre todo de las personas, como en nuestro caso, ¿no?, nacidos después de la transición, nacidos en los años 80, nacidos entre finales de los años 70 y la década de los 80, o sea que también, o sea, esa mezcla de crisis económica, de agotamiento del sistema político surgido de la de la transición interaccionan, ¿no? Y probablemente lo que les hace interaccionar, lo que hace que una crisis económica y ese agotamiento del sistema político lleven a una crisis política pues muy grande, como la que creo que estamos, una crisis de legitimidad del sistema surgido de la transición, pues yo creo que el 15M en gran medida actúa como bisagra entre esas dos crisis que ya estaban presentes, o ese agotamiento económico y ese agotamiento político que ya estaba presente en 2011 en la sociedad española. Los militantes de izquierdas, que veníamos ya del activismo en organizaciones sociales, organizaciones políticas, cuando llegamos a las plazas nos desesperamos unos más, otros menos, un poco con, evidentemente, con el discurso de la gente, ¿no? Donde pues siempre parece como que el gran problema de la sociedad española era pues los coches oficiales o la cantidad de pinchos que se comen gratis en las inauguraciones o la cantidad de asesores que tienen los representantes políticos. Entonces estábamos como muy, muy, muy preocupados, ¿no? Por querer llevar nuestra cantinela. No, el problema no son los coches oficiales, el problema es el capitalismo. No, esto de los políticos es una cuestión secundaria. Aquí lo que importa realmente es que hay una gente que nos está chupando la plusvalía, ¿no? O sea que yo creo un poco que los militantes de izquierdas, unos más, otros menos, llegábamos un poco con esa idea un poco vanguardista de explicar a la gente que estaba en la plaza cuáles eran realmente pues los verdaderos problemas, y que esta fijación que existía como en la clase política, en lo que ahora llamaríamos la casta, que era solamente estar mirando un poco lo superficial del problema en el que estábamos. Sin embargo, yo creo que frente un poco a esta idea así más vanguardista de la izquierda de querer explicar a la gente las cosas y tratar un poco de desenmascarar, ¿no?, diciéndolo en términos clásicos, la falsa conciencia, o sea, no me voy a meter totalmente con ello, pero yo creo que subestimaba una cosa que yo creo que pone de relieve el 15M y el movimiento y las plazas, y es que había en la mayor parte de la gente que protestaba, de ese cúmulo, esa mezcolanza muy rara que se daba en las plazas, existía yo creo que una idea al final como muy progresista de lo que es la democracia. O sea, la gente, pues yo creo que en las plazas se decían cosas muy interesantes y también se decían cosas muy simplistas, cosas muy infantiles y muchas tonterías. O sea, no todo lo que se decía en las plazas era para nada interesante. Pero yo creo que al final el sustrato que existía en el imaginario colectivo de la gente, yo creo que era un sustrato muy, muy positivo y muy sano, ¿no? Hay un historiador marxista británico, yo creo que especialmente interesante, que es Edward Thompson, que él se dedicó a estudiar el siglo XVIII-XIX, pero creo que algunas de las cosas que dice son totalmente válidas para el contexto actual. Y él, cuando estudiaba las revoluciones y los motines, sobre todo los motines y las protestas que se habían dado durante los inicios de la Revolución Industrial contra el proceso de industrialización, Thompson yo creo que tuvo ahí una intuición muy buena, que es la idea, o nombró algo, que es la idea de que las multitudes tenían una economía moral. ¿Y qué es la economía moral? Pues la economía moral eran pues ciertas reglas, generalmente marcadas por la costumbre, que decían lo que era bueno y lo que era malo en términos económicos, ¿no? Y entonces, pues si acaparabas pan o acaparabas grano para subir los precios del pan y forrarte, eras un hijo de puta y te tenían que lapidar la gente, y estaba normal que la comunidad te lapidase, ¿no? O si un bien comunal que era compartido por todos, tú lo aprovechabas para hacer Negociete, pues lo mismo. Lo lógico era que se expulsase de la comunidad, incluso quizás hasta físicamente de la comunidad, ¿no? O sea, esa idea de Thompson, de la economía moral de las multitudes, o sea, de que estas revueltas de los inicios de la modernidad, estas revueltas contra los procesos de revolución industrial, es verdad que eran revueltas no muy organizadas, no tenían un programa definido, todavía no existía el socialismo, ni siquiera existía el movimiento obrero, pero las masas tenían pues unas ciertas ideas de lo que era moralmente justo o moralmente reprochable en materia económica. Yo creo que lo que emerge en el 15M, siempre se dice que en el 15M emerge un nuevo sentido común. Y creo que es cierto, pero creo que en gran medida ese sentido común era preexistente. Es decir, que en la sociedad española existía una cierta, utilizando el término de Thompson, una cierta economía moral de la multitud progresista, ¿no? Y yo creo que está muy presente en el programa de Democracia Real ya. O sea, mucha gente de izquierda se reía un poco del programa de Democracia Real ya, le parecía que era una cosa como muy muy naif, muy muy reformista, muy muy come flores, pero yo creo que un poco esa idea de que no somos marionetas en manos de políticos y banqueros, yo creo que expresaba ideas, yo creo que bastante progresistas que estaban en el imaginario de la mayor parte de la sociedad española, como que la democracia está vaciada de contenido si no va acompañada de los derechos sociales, y también la idea de que existe un vínculo entre una casta o clase política totalmente alejada de los intereses de la ciudadanía, que está haciendo pues un saqueo de lo público y una destrucción de los derechos sociales, ¿no? La gente, pues eso, más que veníamos del activismo, que nos habíamos formado sobre todo en el movimiento antiglobalización, pues estábamos un poco acostumbrados a una crítica anticapitalista del sistema, y estas cuestiones de la corrupción, bueno, pues por supuesto que las denunciábamos, pero no las poníamos en primer plano. Sin embargo, la mayor parte de la gente que se moviliza, esas multitudes que se movilizan en torno al 15M, pues yo creo que señalan la corrupción, la ponen en primer plano, probablemente también porque era en primer plano, pero yo creo que en la gente existía pues una, yo creo, una intuición acertada, que era que la corrupción no era simplemente un fallo coyuntural del sistema, sino que existía pues un cierto vínculo estable, estructural, entre corrupción, saqueo de lo público y destrucción de derechos sociales. Lo otro que yo creo que a la gente que venimos de la izquierda nos sorprende, y yo creo que nos vamos metiendo en ese chip en las plazas, es la transversalidad, que era otra cosa que nos llamaba la atención, que es que para la mayor parte de la gente que está en las plazas, pues no se define de izquierdas, cosa que nos llamaba la atención. Bueno, sí, había mucha gente que se definía de izquierdas, pero ahí confluía un poco de todo, ¿no? Confluía viejos rockeros de la izquierda radical, gente desencantada que había votado a Zapatero y que se había creído a Zapatero, gente pues New Age, espiritualista, simpatizantes de UPyD. O sea, los primeros días aquello era un batiburrillo realmente, realmente interesante, de una profunda transversalidad, y donde la gente rechaza ese lenguaje de izquierdas y derechas, que yo creo que es algo que también a muchos activistas, cuando llegaban a las plazas, se tiraban de los pelos y se desesperaban. ¿Por qué? Si todo lo que decís es de izquierdas, ¿por qué no decís que sois de izquierdas? Pero para la mayor parte de la gente, la izquierda era el PSOE, la derecha Rajoy y la izquierda es el PSOE. Claro, para nosotros quizá no, pero para la mayor parte de la gente pasaba eso. Entonces, yo creo que ahí también descubrimos un descubrimos que las viejas palabras no pasaba nada por arrinconarlas a un lado y que el nuevo lenguaje que se estaba acuñando en las plazas era un lenguaje mucho más inclusivo y que había mucha gente que compartía esa economía moral de la multitud, esa idea de que la democracia tiene que ir acompañada de derechos sociales, que no todo puede ser mercantilizado, que hay que poner ciertos límites al capitalismo, que no podía haber una desregulación total de los servicios, de los derechos laborales. O sea, muchísima gente que compartía ese sentido común, pero que sin embargo no se identificaba especialmente como personas de izquierdas, ¿no? Yo creo que todo esto fue una serie de aprendizajes, yo creo que muy interesantes, que tuvimos en las plazas. Antes de una cosa que podemos luego en el debate, que ya me estoy alargando demasiado, voy a tratar de darle un poco de velocidad a la exposición. Antes de una cosa que bueno, seguro que muchos estuvisteis en el 15M o lo seguisteis muy de cerca. Antes de una cosa que a mí me parece que es que el movimiento a finales de mayo, principios de junio, yo creo que ya ha dado un giro muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que ese ambiente de los primeros días de la plaza, donde un votante, una votante despistada de Rosa Díez podía sentirse relativamente a gusto en la plaza de la Escandalera o aquí en la plaza del Ayuntamiento en Sisión, yo creo que da un giro, el movimiento da un giro izquierdista muy fuerte a finales de la primavera. Pero, a pesar de ese giro, de ese proceso de radicalización que vive el movimiento, que yo creo que en ciertos sentidos es interesante, pero en otros sentidos yo creo que empobrecedor y deja a mucha gente fuera de las plazas, que al principio se había sentido muy cómodo o muy cómoda en ellas, yo creo que a pesar de eso, el movimiento sigue manteniendo una sorprendente simpatía popular. Y es una simpatía popular que permite a un movimiento social en España hacer acciones de desobediencia civil de carácter a veces masivo que habrían sido impensables antes del 15 de mayo, ¿no? Donde la gente desafía una jornada, lo nunca visto, ¿no? La gente desafía una jornada de reflexión y hay protestas multitudinarias y ocupaciones masivas de las plazas en plena jornada de reflexión, donde las protestas se hacen sin solicitar permisos. O sea, ya no cabe en la gente el solicitar un permiso para cortar una calle o para organizar una manifestación, donde se ocupan edificios públicos en lugares donde era insospechado, ¿no? O sea, el último lugar donde antes del 15 de mayo se nos habría ocurrido que podía florecer un centro social ocupado y autogestionado era en Oviedo. Y sin embargo, logramos aguantar 2 años y medio, ¿no? O sea que en todo ese proceso yo creo que por un lado emerge ese sentido común que ya tenía la gente o muchísima gente y que yo creo que es un aspecto diferencial de España con respecto a otros países europeos que sufren la crisis y donde hay respuestas de ultraderecha o giros muy, muy radicales hacia la derecha o motines ya en el sentido más chungo del término, ¿no? Donde, vamos, puras explosiones de rabia y de furia colectiva, pero sin ningún tipo de programa. Yo creo que, sin embargo, en España todo eso se conjura un poco, en gran medida, gracias al 15M y probablemente porque en la sociedad española o en buena parte de la sociedad española existía ese sentido común de identificar democracia, participación, derechos sociales, no todo puede ser una mercancía, todavía se hace mucho más presente. Y aunque el movimiento muy rápidamente se disgrega, porque yo no sé hasta, yo creo que ya a principios de finales de 2012, principios de 2013, yo creo que ya el 15M es un como movimiento social, estructurado, con sus asambleas, sus encuentros estatales, prácticamente ya está en vías de extinción, pero sin embargo, ese sentido común que había emergido, pues un poco lo que comentaba antes Ovidio, ¿no? Comienza a metamorfosearse en movidas como son la plataforma Stop Desahucios, que es una campaña que junta activistas de la PA, que era una cosa que había surgido en Cataluña un par de, en 2009 más o menos, pero que se disemina por toda España y adquiere un carácter más masivo a partir del encuentro con activistas del 15M. Otra cosa que son la aparición de infinidad de proyectos autogestionados relacionados, por ejemplo, con la economía social, con el cooperativismo o con otro movimiento que a mí me parece profundamente interesante, que es el neoruralismo, que esto es también otra cosa que podemos hacer una analogía con mayo del 68, que también en un determinado momento hay una parte de la gente que está en las plazas que ante lo difícil que ve transformar la sociedad decide optar por el... Voy a poner esta imagen. Optar por el camino del apartarse del mundanal ruido y emprender proyectos de autonomía, de pequeñas comunidades neorurales y sobre todo, un poco más tarde y a partir de que el gobierno del PP, o sea, que el Partido Popular alcanza la mayoría absoluta y empieza a aplicar una política de neoliberal de ajustes muy dura que lleva recortes muy fuertes en el ámbito de los servicios públicos, en la sanidad y en la educación, un nuevo sujeto político que yo creo que es el genuinamente post-15M, que es la marea, ¿no? La marea, que es una cosa que puede recordar un poco a algo que existía antes, que eran las plataformas, pero donde yo creo que las siglas y las identidades organizativas están mucho más difuminadas, ¿no? La marea es algo pues muy difuso, donde las fronteras entre participar en una marea o no pues son muy débiles y donde quedan subsumidos actores políticos tradicionales como las organizaciones sindicales o las organizaciones políticas, pero donde la gente participa a título individual. Y quizá, bueno, pues el caso más típicamente post-15M de marea sea la marea verde, ¿no? Donde es todo un movimiento que implica toda la comunidad educativa y donde las fronteras entre trabajadores de la enseñanza, estudiantes o padres, personas afiliadas a sindicatos o no afiliadas a sindicatos, está totalmente difuminado. Creo que el año 2012, por eso un poco que os decía de tratar de reconstruir los estados de ánimo, creo que el año 2012-2013 está muy marcado por una idea que, bueno, luego vimos que era equivocada, pero que en aquel momento nos parecía que podía pasar, que era de que una gran protesta pudiese derribar al gobierno. Como os decía, el 15M surge en un contexto de movilizaciones internacionales muy fuertes, donde hay otros movimientos de indignados en aquel momento por diferentes lugares del mundo, donde la palabra revolución vuelve a estar en el imaginario colectivo de la gente, donde protestas muy fuertes en países del este, como en Rumanía, acaban derribando al gobierno. Y yo creo que el 2012-2013, en los activistas y en las personas que se mueven en torno a los movimientos sociales, yo creo que está muy fuerte la idea destituyente. La idea de que es posible que una movilización sostenida que ocupe día sí y día también la calle termine derribando al gobierno, pues en un momento en el que las protestas, en las que el gobierno está totalmente atosigado por las protestas, ¿no? Donde se suceden las mareas de la educación, de los servicios públicos, pero donde también hay una huelga minera muy fuerte y muy radicalizada, se produce una huelga general, las protestas del 15M, o sea, un contexto en el que hay muchísima efervescencia en la calle. Y digamos, yo creo que flota en el inconsciente o en el consciente, no lo sé, político, no solamente de los de abajo, sino también de los gobernantes, la idea de que se puede derribar al gobierno a través de una movilización sostenida y probablemente jalonada por algún tipo de episodio dramático, como puede ser pues el suicidio de un de una persona desahuciada o una carga policial que acabe con algún muerto herido grave, que radicalice la protesta y eso pueda llevar a un escenario pues eso destituyente de derribar al gobierno. Recordad que en aquel momento, paralelamente a todo este ciclo de protestas que está habiendo en España, en Grecia está habiendo protestas muy radicalizadas que incendian Atenas. Y ahí, en esos días, unas palabras muy duras de Cristina Cifuentes, en aquel momento delegada de gobierno de Madrid, que dice: no voy a consentir que Madrid se convierta en una nueva Atenas. O sea, que estamos en un contexto que ahora, pues que estamos todos con los cálculos electorales, quién va a pactar la investidura con no sé quién, qué dice el sondeo de Metroscopia. Estamos en otro escenario, pero yo creo que en aquel momento el rum-rum mental en el que estábamos era el de que las protestas podían ir a más y podían terminar con derribando al gobierno. Yo creo que esta es probablemente la imagen del momento. Yo creo que esa protesta destituyente llega a su momento más álgido, que es el rodeo al Congreso el 25 de septiembre, cuando hay pues eso, protestas multitudinarias pidiendo la dimisión del gobierno, que aparte acaban con disturbios muy, muy fuertes. Yo creo que 2012, 2013 están muy marcados por un intento de repetir el 15M, pero el 15M termina siendo algo irrepetible, y a pesar de que una y otra vez vuelven a hacerse este tipo de convocatorias, siempre se quedan a medio gas y no llega a haber tampoco esa confluencia de luchas que lleve a un escenario de total ingobernabilidad de la calle. Yo creo que el último intento de repetir el 15M y de tratar de forzar una dimisión del gobierno por la vía de la movilización social es la convocatoria Fuera Mafia o la Democracia, que son estas protestas que se hacen en las puertas de las sedes del PP cuando se descubre todo el escándalo de El País y El Mundo, revelan el escándalo de los sobresueldos de los ministros de Aznar y la contabilidad B del Partido Popular. Y yo creo que a finales de 2013, probablemente antes, yo creo que esta vía ya se empieza a ver que está agotada, y yo creo que en todos los ámbitos del activismo, de las organizaciones sociales, lo que se empieza cada vez más a debatir es sobre la cuestión del asalto institucional. La cercanía de unas nuevas elecciones, y yo creo que sí, veníamos en 2011 de un imaginario que sobre todo tenía que ver con la protesta, el motín, la revolución, Islandia, la Plaza Tahrir, todo esto. Yo creo que a partir de la primavera de 2012 lo que empieza es un poco a concebirse la posibilidad de que es posible ganar las elecciones, ¿no? El hecho de que en la primavera de 2012 un partido muy pequeño hasta entonces, más bien, bueno, un frente de partidos muy pequeño hasta entonces, más pequeño todavía que Izquierda Unida, como es Syriza, logra adelantar al PASOK en las elecciones generales griegas y colocarse como alternativa de gobierno a Nueva Democracia. Y sucesos también que se producen en España, como que un partido también hasta entonces extraparlamentario, con un componente nacionalista catalán muy fuerte, pero también con muchos guiños al 15M. De hecho, su diputado David Fernández había sido uno de los indignados de la Plaza Cataluña, entra en el Parlamento. Unas elecciones también en Galicia, donde un frente de partidos de izquierdas que se presentan como la Syriza Galega también obtenga unos resultados muy buenos, acercándose mucho al PSOE. Yo creo que lleva a un nuevo contexto en el que yo creo que la gente empieza a ver, la gente que se mueve sobre las organizaciones sociales y el activismo, empiezan a ver el que probablemente la tensión política en, en los próximos meses vaya a estar en el ámbito electoral. Y empieza toda la discusión de cómo intervenir políticamente en ese ámbito. Básicamente en torno al debate de si con Izquierda Unida o sin Izquierda Unida. También en un momento en el que se está viendo que Izquierda Unida recoge parte de ese descontento que había emergido en el 15M, pero es, por otro lado, recoge parte de ese descontento, pero es incapaz de recoger todo ese descontento. Y por otro lado, la percepción que yo creo que existe en muchas personas que se mueven en el activismo de que la dirección de Izquierda Unida ni está capacitada ni tiene unas enormes ganas de salir a disputar lo que luego llamaríamos la centralidad del tablero. Es el contexto ese en el que también algunos exdirigentes de Izquierda Unida y del Partido Comunista, como Julio Anguita, promueven el Frente Cívico, cuyo inicial éxito demuestra que es verdad que existe un espacio indignado más senior que está desorganizado y que está huérfano de una organización que lo represente y que es probablemente el contexto en el que empieza a pues por alguna gente, ¿no?, que se movía en el entorno de la Universidad Complutense y del programa de televisión La Tuerca, comienza a surgir un poco la idea de montar Podemos, donde, vamos, yo creo que inicialmente Podemos no, la gente que monta Podemos no está pensando en montar una organización que vaya a convertirse en alternativa de gobierno, sino en tratar de tener un resultado medianamente digno en unas elecciones en las que es más o menos fácil irrumpir, como las elecciones europeas, para lograr forzar a la dirección de Izquierda Unida a negociar un frente de izquierdas con ese nuevo imaginario que yo creo que está ahora en los activistas, que es el de Syriza. Las marchas de la dignidad en la primavera de marzo de 2014, yo creo que es el canto del cisne de este proceso de movilización que viene desde el 15M, y aunque son multitudinarias, yo creo que ya en ese momento todo el foco de tensión política se está desplazando hacia lo electoral, donde yo creo que ahora mismo está, yo creo que todo el, temporalmente, yo creo que estamos en un proceso de movilización social en España que va a atravesar por muchas fases. Yo creo que hemos vivido una fase muy marcada por la movilización en la calle, ahora una fase en la que todo se ha desplazado bastante hacia lo electoral y lo político institucional. Ha pasado ahí el centro de gravedad, yo creo que de muchísimos activistas, pero donde pienso, ¿no?, que sobre todo después del resultado de las elecciones, principalmente en las grandes ciudades españolas, yo creo que se pone de relieve que seguimos en un escenario tremendamente complejo, tremendamente abierto, y donde es probable que pronto esa tensión en torno a lo político institucional o a lo político electoral vaya a combinarse, pues quizá, con un regreso de las grandes movilizaciones sociales, sobre todo si en noviembre el PP logra formar gobierno y vienen nuevos recortes dictados por la Troika y la Unión Europea. Y ya hablé mucho más de lo que quería hablar, que lo importante es debatir. Gracias a Diego y aplaudir es gratis. Gracias a Diego, ya digo, y a Ovidio también. Si queréis comentarle algo, preguntarle algo. O más, yo creo que intervenir ya casi sin preguntar, ¿no? Que yo creo que todos aquí tenemos algo de lo que se haya dicho, lo que no se haya dicho. Sí, yo quería decir una cosa, por favor. Sí. Esto de la moralidad de la economía. Por ejemplo, los bancos tienen su moralidad. Ellos dicen que tienen que estar pendientes de tener a los accionistas contentos. Y hay mucha gente, que es gente muy normal, que yo conozco, gente muy normalista, que tiene un comité de acciones y están pendientes de si porque ahora la economía no está bien, unas veces trabajan, otras no trabajan, y les han recortado el sueldo. Entonces, claro, ¿cómo vamos a construir una sociedad justa si los bancos, lo sabemos, que son accionistas de las grandes farmacéuticas, que sabemos que después no tenemos acceso a fármacos porque están con unos precios carísimos? Y tú, que veo que lees inglés, el Sunday Times... Ah, no, no, ¿qué va? No. Ah, no, ah, bueno. soy Carballón. El Sunday Times publicó una lista con los bancos que tenían inversiones en bombas rocío. Por ejemplo, aquí los bancos sabemos que ganan muchísimo, pero después no tienen dinero para prestarlo al pequeño negocio, a cualquiera, o a una pareja que quiera comprar un pisito. Y no sabemos qué hacen esos banqueros con esa dinara, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para, no sé, animar a la prensa que sean un poco... Rajoy se queja que han machacado mucho esto de la corrupción. Entonces, claro, la corrupción siempre empieza por el dinero. El dinero en este momento son los banqueros lo que lo mueven todo. Y ya lo decía John F. Kennedy en un discurso que había dado, que tenía pensado hacer algo con los banqueros, y claro, ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo, qué se puede hacer? Los jóvenes, claro, los que no tienen trabajo, se tienen las plazas, pero también tienen que tirarse a las plazas, pienso yo, los abuelos de estos jóvenes, que están jubilados y tienen tiempo, y tienen que estar muy indignados que sus nietos no tienen futuro, por ejemplo. Pero la moralidad de los... ¿Qué se hace con esa moralidad? ¿Qué dices, intervenir tú? ¿De dónde venimos? No, tú mismo. Sí. No, yo quería incidir sobre una cosa que comentaste, pero yo creo que pasaste un poco de puntillas, ¿no? Tú comentabas acertadamente, ¿no?, que lo que fundamentalmente se produce en el 15M es la impugnación de un determinado sistema de representación, ¿no? Que es evidente, porque además el propio 15M lo decía, no nos representan, ¿no? Los que están en el Parlamento no nos representan. Pero eso, si todo es cierto, yo creo que hay una cosa que pasa a hacer de que eso es que tiene un reverso. No nos representan los que están en el Parlamento porque los que deberían representarnos, por las razones que sean, no son capaces de hacerlo. Uh-huh. Es decir, porque hay una impugnación también a cierta tradición de la izquierda, que era la que históricamente se ha encargado de representar a los menos favorecidos de este país, ¿no? O sea, que son los sindicatos o los partidos políticos, fundamentalmente. Siendo el Partido Comunista, Izquierda Unida y Comisiones Obreras y UGT. Esa es la segunda parte, ¿no? No nos representa a los que están en el Parlamento, pero no solo los que gobiernan, sino es que una parte de los que deberían estar representando no lo están haciendo de manera efectiva. Yo llevo militando, seguramente como tú, Diego, en unas organizaciones políticas o no políticas de la izquierda desde el año 93. Yo cuando entré en el año 93 ya se estaba diciendo que el modelo sindical había que cambiar. Y llevamos 30 años hablando de que el modelo sindical hay que cambiarlo y el modelo sindical sigue siendo el mismo. ¿Eh? ¿Y al final qué ha pasado? Pues al final la ola nos ha sobrepasado las organizaciones de la izquierda, ¿no? Eso ha sido leído fundamentalmente, yo creo que fundamentalmente fue leído por Pablo Iglesias, ¿no? en un momento determinado. Que ya, incluso, yo creo que eso ya lo dijo incluso antes de que surgiera Podemos, ¿no? Que en un momento determinado dice, yo creo que era en su programa, que la gente en este país ya no milita en los partidos políticos, milita en los medios de comunicación. Es decir, la gente fundamentalmente se adscribe a un periódico que lleva debajo del brazo y en función de eso marca sus procedimientos políticos, ideológicos, etcétera, etcétera. Y lo supo ver muy bien y de ahí toda su militancia que llevaba haciendo en la actualidad, ¿no? Y junto con esa crisis de representatividad, esa segunda parte de la crisis de representatividad, empieza a trazar las líneas de un modelo organizativo, ¿no? Mucho más abierto, un tanto difuso probablemente, aprovechando las oportunidades de comunicación y participación de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Es decir, empieza a abrir también dentro del campo popular, digamos, una nueva representatividad, ¿no? De las demandas de las clases populares, ¿no? Yo creo que es la segunda parte, la que estamos empezando a ver ahora, que ya se empieza a plasmar políticamente, que produce el 15M, ¿no? De la necesidad de una actualización de las organizaciones políticas y sindicales que han de representar a los menos favorecidos de esta sociedad, ¿no? Una intervención más y pues cerráis. Sí. Sí. Yo tenía una duda, podría traer un temor que hay a mi alrededor, por lo menos, de que todo esto que está pasando ahora en las elecciones sea igual que el tema de la transición, que al final, y no se cambió, se cambiaron cosas, pero muchas se quedan ahí porque realmente no se pueden cambiar. Entonces, a la hora de si pasara, por ejemplo, que llegara Podemos en las generales de noviembre, ¿es verdad que se pueden cambiar las cosas? ¿O es verdad que las políticas de Europa, a nivel mundial, etcétera, no dejan que se cambien? O sea, porque yo lo que a mi alrededor es que estamos todos como, bueno, sí, ahora está Podemos ahí y se va a cambiar, se puede cambiar realmente. Sí, no, con el tema de la moralidad de los bancos y tal, yo no me refería tanto a que los bancos sean morales o inmorales. Yo creo que lo interesante que se puso de relieve en España es que la gente tenía una idea bastante decente y sana de lo que es moralmente justo en economía. Y cuando se producen las imágenes de los desahucios, que esas imágenes evidentemente no se producen solas, ya venían produciéndose desahucios desde el comienzo de la crisis, pero a la medida que aparece un movimiento organizado, como es el movimiento antidesahucios por el derecho a la vivienda, articulado en torno a la PAI, a la campaña Stop Desahucios, en la medida que pone el dedo sobre la llaga, pone el foco sobre eso y politiza eso que estaba sufriendo la gente en soledad, la mayor parte de la gente lo ve como algo, vamos, bárbaro, ¿no? Que se produzcan desahucios y que bancos que han sido rescatados con dinero público estén desahuciando a familias sin ingresos. Y eso yo creo que es algo, creo que es un sustrato que existía en la sociedad española que es muy positivo, ¿no? O sea, que probablemente, bueno, estoy echando un poco la lengua a pacer, pero creo que probablemente el no haber tenido un corte cultural tan profundo como puede ser el thatcherismo en Gran Bretaña o una ideología neoliberal tan radical como puede haber en el mundo anglosajón, sigue haciendo pues que un votante del PP, de CiU o del PSOE, de cualquier partido del establishment, La idea de que alguien pueda ser desahuciado de su casa y tenga que seguir pagando al banco que le desahucia, yo creo que le resulta monstruosa. O sea, que yo creo que es ese tipo de elementos transversales, ni de izquierdas ni de derechas, pero que están muy insertados en la sociedad. Esto que digo del mundo anglosajón, pues a lo mejor es utópico lo que digo, pero me da la impresión de eso, ¿no? De que hay... de que el pensamiento neoliberal y la concepción de la sociedad entre ganadores y perdedores, creo que en nuestra sociedad, afortunadamente, no está tan grabado a fuego como en otras. Y sobre lo del Podemos, pues no lo sé. O sea, todo dependerá. Creo que una de las personas más inteligentes que hay en este país, que es Esperanza Aguirre, creo que el otro día dio la clave con lo de los soviets de distrito, ¿no? O sea, yo creo que Esperanza Aguirre, yo creo que ahí estuvo, como suele estar ella, muy atinada. Yo creo que es un cerebro, yo creo que bien amueblado, lo que pasa que su inteligencia al servicio del mal y del capital, como la bruja vería, y entonces dice, estoy dispuesta incluso, bueno, primero empezó, ¿no? Renuncio a la alcaldía y se la damos al PSOE para que no gobierne Podemos. Siguiente paso, dice el PSOE, dice Carmona que Carmena. Entonces, siguiente paso. Estoy dispuesta a un gobierno de salvación municipal y de todas las organizaciones, incluyendo a Podemos, siempre y cuando no hagan los soviets de distrito. Y yo creo que es muy inteligente su posición, porque dicen, vamos a ver, Podemos lo que tiene es un programa como más o menos socialdemócrata. Pero, ¿qué puede distinguir a Podemos y a las diferentes candidaturas de Unidad Popular de lo que fue el PSOE en el año 82. La promesa de abrir espacios de participación a la gente y que esos espacios de participación se conviertan en órganos de contrapoder popular y que aparezca junto a gobiernos de cambio, de progreso, como queramos llamarlo, un pueblo organizado que presione al gobierno. Entonces yo creo que ahí, yo creo que si efectivamente se produce eso y si efectivamente ahora en los sitios en los que las candidaturas de Unidad Popular entren a gobernar, aparte de hacer, bueno, pues políticas de redistribución de la riqueza, de nueva fiscalidad, de rescate de servicios municipales privatizados, de remunicipalización y todo eso. Si aparte de todo eso va acompañado de abrir espacios de participación popular, como pueden ser asambleas de distritos, todo eso, si hay por parte de estos gobiernos una intención de poner de que la calle se siga movilizada y de hecho presione a los gobiernos a cumplir su programa, entonces yo creo que podemos entrar en un escenario muy muy muy distinto a si simplemente, bueno, pues se gobierna un poco mejor y en vez de la partida social se pasa del 2, se pasa al 3, y yo creo que eso es lo que preocupa a Esperanza Aguirre, y yo creo que lo verbalizó muy bien. Si acaso intervienes tú la última ya, última intervención y cerramos. La verdad es que ese escenario que tú plantees, a mí cuando menos me resulta bastante complicado de ver, ¿no? Porque uno de los elementos fundamentales que trae encima de la mesa la cuestión de poder en este momento precisamente y el abandono de la calle por buena parte de los movimientos sociales. Mm. Escuchamos a Diego y terminamos. Sí, bueno, y a lo mejor también Ovidio quería decir algo. Sí, quería hacer. Además, me parece bastante interesante la apreciación que oíamos en la última intervención. A ver, al final, a fin de cuentas, si todo lo que está ocurriendo va a ser un cambio lampedusiano, para que todo cambie y todo quede igual, o si va a tener realmente alguna repercusión, se traduce pues en aquel concepto clásico de correlación de fuerzas y de la capacidad que se pueda tener o no para articular a una mayoría social que se construya sobre un nuevo sentido común, o sobre, no tanto un nuevo sentido común como recuperar una serie de ejes de discurso, que eran esos ejes de discurso que vuelven a aflorar en el 15M y que tuvieron además una expresión muchísimo más articulada en ese otro fenómeno final, que era el que Diego definía como canto de cisne, que son las marchas de la dignidad, que realmente fue la otra gran movilización, pero donde a diferencia del 15M ya había unas guías de discurso muchísimo más nítidas, que era la necesidad de la auditoría, incluso del impago de la deuda, que era la reversión de las políticas neoliberales y que nos llevaba a una cuestión que es además absolutamente central a la hora precisamente de encarar esto, que es que el cambio social no es algo que se pueda entender reducido a la situación de España, sino que hay que verlo a escala internacional y hay que verlo a escala de lo que es el proyecto de construcción de la Unión Europea, fundamentalmente a partir de Maastricht, como algo que está totalmente articulado por un modelo de carácter neoliberal. Lo que ocurre con todo el proceso de financiarización de la economía y lo que ocurre cuando se produce la crisis y los bancos llevan a término un proceso de saqueo de los diferentes países, que tiene que ver con que las bancas periféricas estaban endeudadas con las bancas del centro de Europa, con la alemana fundamentalmente, y lo que hacían era recibir préstamos del Banco Central Europeo con los que compraban deuda pública. Y además esa deuda pública se utilizaba para reflotar a los bancos. Es decir, era todo un sistema que no se puede entender si nos quedamos a escala de España. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es, por un lado, construir una mayoría social suficiente en España, y ahí tenía mucha razón la última intervención. Aquí se empezó con una estrategia, y esto no lo digo en plan de crítica a lo que pudiera haber sido la estrategia que emplea Podemos, porque a lo mejor no pudieron hacer otra cosa, pero tuvimos una primera fase de guerra relámpago, de avance rápido, que era un avance eminentemente institucional, donde acaba el ciclo de movilizaciones, entre otras cosas, porque buena parte de los activistas que articulaban esas movilizaciones resulta que pasaron al combate institucional. Entonces, vamos, que no era tanto una decisión consciente de cargarle las movilizaciones, cuanto que o la gente o estaba en una cosa o estaba en otra. Entonces, digamos que tiene esa primera fase de guerra relámpago, que además se va construyendo sobre ese discurso de transversalidad. Es decir, aquí vamos a dejar de lado los significantes clásicos y lo que importa es tomar unas guías de discurso, que en definitiva tú las analizas, y es un discurso nítidamente de izquierdas, pero que lo que trata es de buscar una nueva semántica, una nueva terminología. Cosa que, por otro lado, es lo mismo que había ocurrido en los años 20-30. Sí, sí, en sí. Los años 20-30 la gente no se identificaba como de izquierdas, se identificaba pues anarquista, comunista, uh-huh, socialista. Y entonces el asunto es ese, si se puede construir una mayoría social, si además ese avance institucional, solo con lo institucional, es evidente que no se va a tener fuerza social, y lo que es necesario es construir un tejido que sostenga la movilización social. Sí. No solo la movilización en términos de manifestación, sino movilización en el sentido de tener un tejido social, o sea, pues lo que puedan ser, por ejemplo, desde roperos, redes de solidaridad, centros de distribución de medicamentos, lo que supla las carencias del Estado social y que dé elementos de contracultura. Yo creo que la historia es esa, se podrá o no se podrá, pero tiene que ver con las correlaciones de fuerza que se alcance. Yo ya no me enrollo mucho más, ¿no? Estoy muy de acuerdo con las dos intervenciones, tanto con lo que decía Ali como con lo que comentabas. Como con lo que comentabas tú. O sea, la ilusión, el caer en la ilusión política y en la ilusión de que votando se va a solucionar todo, por supuesto que es una tentación de la que hay que huir. Y esos gobiernos de cambio, para poder hacer transformaciones profundas, van a necesitar la participación de la gente en la calle, de cómo logremos articular ese diálogo entre lo institucional y lo social. Va a depender de cuánto de largo van a llegar las reformas, las transformaciones que hagan esos gobiernos de cambio. Ahora bien, lo que creo que pusieron de relieve las últimas elecciones, bueno, creo que son varias cosas. Una de ellas, por supuesto, que hay una España a dos velocidades, ¿no? Igual que esto que siempre hablaban de la Europa a dos velocidades, hay España a dos velocidades. Está claro que en las ciudades más grandes, en los territorios, bueno, pues las periferias industrializadas de España, hay mucha más presión de cambio, pero luego hay una España en la que va todo mucho, va todo muchísimo más, más lento, o sea que la poco tiene que ver. Y aparte que esa España a velocidad más lenta va a expresarse mucho más en las elecciones generales, ¿no? Unas municipales favorecen precisamente el protagonismo de Madrid, Barcelona, todo esto. En las elecciones generales, pues va a haber mucho más peso de esa España, donde va todo más lento y la descomposición del sistema de partidos va mucho más suave. Pero otra cosa que yo creo que sí que pusieron las elecciones de que acabamos de tener de relieve frente a esa imagen como de que Podemos y la indignación se desinflaban y llegaba el cambio tranquilo de Ciudadanos, es que la alternativa al PP sigue estando en torno a un programa de regeneración democrática mezclada con extensión de los derechos sociales. Es decir, la idea de que el cambio podía ser Ciudadanos con un programa exclusivamente centrado en la regeneración política, en la lucha contra la corrupción, creo que se ha visto que por ahora, de momento, no estamos en ese escenario. Y de hecho, lo que sigue en disputa si la alternativa al PP va a ser un PSOE que subordine un PSOE con Podemos, Izquierda Unida, en una posición subalterna, o si por el contrario el recambio va a ser Podemos como heredero de todas las luchas sociales del ciclo post-15M con un PSOE redimensionado a tercera fuerza política. O sea que yo creo que todavía la preocupación, la agenda social, la agenda de los problemas sociales, yo creo que va a seguir marcando el mapa político español. Y luego, con respecto al tema de el reto que tenemos es cómo llenamos las instituciones sin vaciar las calles. Y probablemente tenga que ver con un retorno, ¿no? O sea, hemos vaciado las calles para llenar las instituciones y ahora lo que se trataría es de utilizar las instituciones para vaciarlas de poder y llevarlas a las calles. Esos son los soviets de distrito que tanto preocupan a Esperanza Aguirre. El desinfle de la movilización social yo creo que es un poquito anterior, que es un poco lo que conté en la exposición, es un poquito anterior al surgimiento de Podemos. Y creo que, de hecho, Podemos en gran medida responde a ese proceso de bajada de la movilización social que estábamos viviendo. O sea, es en el momento en el que la gente ve que el horizonte de la lucha social, de la movilización social, empieza a estar bloqueado, cuando empieza a preocuparse, tenemos que pasar a la siguiente pantalla, que es la del salto a la política. Y luego hay otra cuestión, que es que lo que va a encender también la calle es que lleguen nuevas medidas de recorte y de austeridad por parte de la Unión Europea, que yo creo que son dos. El contrato único, que vendría a ser una igualación de las condiciones de los precarios con los trabajadores fijos, básicamente el desposeer ya de cualquier tipo de derecho a los trabajadores fijos con la excusa de elevar las condiciones de los precarios, y creo que la otra reforma que prepara la Unión Europea es la jubilación a los 70 años. Lo que pasa es que esas dos reformas están en el congelador hasta que se aclare un poco qué pasa con Grecia. Y está claro que la Troika sabe que ahora mismo imponer esas dos medidas al gobierno de Rajoy supone ventilarse el gobierno de Rajoy y entrar en crear en la península ibérica otra Grecia, ¿no? Entonces yo creo que eso también, no solamente Podemos, yo creo que también eso explica en parte que la calle esté parada, ¿no? Aunque haya habido cosas como el 3+2 en la universidad sin que haya pasado demasiado, ¿no? Pero real, especialmente, ¿no? Y yo vine decepcionada, porque ¿cómo es posible? La calle en Oporto había como mucho 80 personas. Entonces, ese acallamiento que dices, que está está viendo en España, sí, mantenemos, se están manteniendo los desahucios, se está manteniendo, bueno, pues todo lo que sabemos que está viendo a nivel social, ¿no? De restar. Hay una acomodación por una parte y por otra parte sigue habiendo miedo. O la gente simplemente irá a lo que ha jugado el capital. Simplemente. Pero, por ejemplo, el caso de Portugal, yo creo que es un ejemplo interesante de ver cómo una sociedad se puede acostumbrar a malvivir sin que pase nada. Cosa que no está pasando en España. Quizá en Grecia termine pasando algo, pero en Grecia de momento no están pasando cosas muy significativas ni en el plano social ni en el plano político. Terminamos así, si os parece. Y ya está. Gracias a los dos.